que comparten con todos y cada de uno de ustedes este programa, como Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Y en este instante quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a todos los oyentes de la radio El Buen Pastor en Loja, precisamente en Saraguro. Gracias a nuestros colegas por hacer que este programa pueda reproducirse también en esta señal a través de los 92.9. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a escuchar parte del patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. En este programa estaremos compartiendo con ustedes la historia de la letra y de la música de uno de los grandes pasillos, como es Al Morir de las Tardes. Y también conoceremos algo más, un detalle del pasillo Reír Llorando. Así que no se separe, porque tendremos una propuesta especial para usted. ¿Y qué les parece si empezamos con nuestra reflexión cotidiana? Dice conocer a qué edad he llegado, que lo hemos tomado de la página de Shoshan. Bueno, cada vez nosotros nos estamos preguntando qué edad tengo, y mientras somos pequeños siempre decimos, uy, cómo quiero crecer y llegar a los 18 años, independizarme, y mucho más cuando papá, mamá siempre está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando vamos pasando por los 20, los 25, como que es la edad maravillosa, pero vamos pasando un añito más y decimos, uy, quiero regresar a ser nuevamente niño. Y queremos que la edad se vaya quedando, porque ya la estamos viendo en nuestro rostro a través de nuestras patitas de gallo o en otras manifestaciones. Pero miren ustedes, cuando hay ese tipo de respuestas, de preguntas siempre hay una respuesta. La edad precisamente es aquella en que se olvidan todos los rencores, la edad en que se perdonan los errores, la edad en que lo mínimo tiene importancia y lo que más importa pasa y puede esperar un poco. Esa edad propia para amar con las ansias guardadas, la edad de perder y pedir que me perdonen, la edad en que veo a mis hijos crecer y hacer su vida, la edad en que las lágrimas afloran dulcemente y rápidamente por mis mejillas, la edad en que la sonrisa brota de mis labios a la menor indicación de la dulzura, la edad, amigos, en que esta palabra resuena con alegría en mis oídos, la edad en que amo y permito que me amen, la edad en que todo pasa y deja huella, la edad de los recuerdos y los olvidos. Con esto quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que es momento de elevar nuestra autoestima, que esté arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, y mucho más cuando tenemos que realizar nuestra tarea que nos hemos propuesto para hoy. Claro que sí. Porque hay que recordar que todo, todo problema tiene solución. Y cuando nosotros escuchábamos aquí en esta frase decir, esa edad donde siempre despejamos una sonrisa cuando vemos algo que nos maravilla, y fundamentalmente, la ternura. ¿Es que acaso no ha pasado por usted eso? Yo creo que sí. Hay momentos en los que la dulzura, la ternura, siempre está ahí, pero flotando en nuestra piel. Ha llegado el momento también de invitarle a usted los que están solos, solitas, el abrazo de los buenos días de ustedes para ustedes. Y los que están acompañados, a ser recíprocos. Cualquier forma vale la pena de poderle decir a esa otra persona que es importante. Una sonrisa, un guiño de ojos, una palmadita, un, qué sé yo, un buenos días y una excelente sonrisa que solamente usted la puede dotar y que siempre les decimos a ustedes no le cuesta absolutamente nada. Y para acompañarles a ese buen ánimo que vamos a poner hoy en esa tarea, quiero invitarles para que compartamos otra canción, una canción que lleva por título Quiero. Este es un pasacalle. Bueno, nosotros habíamos encontrado este registro, saben que siempre estamos buscando canciones que a lo mejor por ahí usted en alguna ocasión las escuchó o que nunca la escuchó, pero vale la pena siempre escuchar, porque el trabajo que hicieron nuestros artistas, porque siempre estuvieron pensando en dejar un patrimonio sonoro, no importa cómo, vale la pena escuchar y valorar ese trabajo. Bueno, el registro que encontramos nosotros era el dúo Siquique Castro. De pronto, si usted lo escuchó o lo conoció, ya sabe, 2220-966 y coméntenos sobre esto. Esto lleva por título Quiero. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Como siempre, hemos preparado este escenario para recibirle a usted desde cualquier lugar donde se encuentre. Y precisamente este escenario especial, pues, como les había anunciado al inicio, hoy damos la bienvenida, pues, a los creadores, recordándoles que este programa siempre lo hacemos en homenaje a los creadores, a los artistas, a los intérpretes, aquellos que estuvieron tras telones también para poder producir estas melodías. Conozcamos algo más del Pasillo al Morir de las Tardes. La letra de este pasillo le corresponde a Publio Falconi y la música a José Ignacio Canelos. Publio Antonio Falconi Pazmiño nace en Chone, Manabí, el 21 de enero de 1906 y fallece en Guayaquil el 13 de julio de 1991. Fue poeta, periodista y educador, hijo de Miguel Falconi, de origen cuencano, y de doña Luz Pazmiño. Se desempeñó como profesor de los colegios Olmedo de la ciudad de Puerto Viejo y Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Fue presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador y director provincial de educación de Manabí. Presidente del primer municipio de Puerto Viejo, además de director del Hospital Luis Bernaza de Guayaquil. Y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí. Un personaje que tiene también a su haber varias ocupaciones en aquel entonces y también los reconocimientos. Nosotros queremos invitarles en este instante a escuchar el pasillo Al Morir de las Tardes, este pasillo que nosotros hemos hecho alusión aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando que ustedes disfruten de esta melodía, de este programa, y quienes interpretan este tema es el dúo Benítez Valencia. Antonio Falconi Pazmiño, este personaje que en este instante estamos dando a conocer su biografía. Les recordamos que extraemos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Este personaje, miren ustedes, que también se dedicó a prestar su servicio en el diario Expreso y El Universo. Y en 1930 fue el proclamador de la primera Miss Ecuador. En aquel entonces, señorita Ecuador, la bella damita Chacón, Sara Chacón Zúñiga. después compuso los versos minutos antes de proclamarla, evento organizado por el diario El Telégrafo. Dejó inédito un libro de poesía que se llama El Cántaro Rojo, que sus descendientes están empeñados en dar a conocer a través de su publicación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Manabí, inmortalizó su personalidad al develar el busto en su honor al cumplirse los 100 años de su natalicio. Mientras que la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Seguro Social del Guayas lleva su nombre, Publio Falconí Pazmiño. Quiero en este instante también saludar y agradecer también a este público maravilloso de Saraguro y a la radio El Buen Pastor por compartir con nosotros, enlazarse para escuchar este programa a través de la 92.9. Y para ustedes también, mis estimados amigos y colegas, nuestro siguiente invitado para compartir con nosotros es la agrupación Los Incas. Aquí nos traen la canción Te Conocí, una agrupación de este sector. Cosas bonitas que alegraron mi corazón, con tu forma de ser, tu manera de hablar, yo te pido. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Acabamos de escuchar a la agrupación Los Incas de Saraguro, que, bueno, este video es grabado, me parece, en el exterior. Quería hacerle la cordial invitación a todos nuestros amigos oyentes que son amantes de la música sinfónica. Precisamente la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, este 24 de septiembre, estará a las 7 de la noche en la Iglesia La Dolorosa, en la Avenida América y Mariana de Jesús. Recordándoles a ustedes que estos eventos son totalmente gratuitos y también hay otro encuentro de Llovizna de marzo. Alfredo Altamirano en la guitarra y Milton Castañeda en la quena. Este encuentro se dará el viernes 25 a las 19:30 en el Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mama Cuchara. Recuerden, la entrada es completamente gratuita. Seguimos abordando nuestro tema y hay mucho que contarles de Publio Antonio Falconi Pazmiño. Es un compositor que sus canciones, sus creaciones, muchos las inmortalizaron. Es el caso de Francisco Paredes Herrera, que musicalizó los poemas Alondra. Posiblemente, dice Osvaldo Carrión, que fue dedicada a las a hermanas Mendoza Sangurima, conocidas como las Alondras del Guayas. Otra creación suya es Alma Enferma, Almas Gemelas, Amor Eterno, Cuando muere el amor, Olvídame sin rencor, Te adoro, Minuto Rosa, Nicasio Safadi también hizo el soneto de tus ojos, entre otras canciones que le corresponden a este gran personaje. Y a propósito de hablar de canciones, de melodías, ¿qué les parece si escuchamos esta canción que lleva por título Alondra Fugitiva? Aquí está uno de los personajes que es muy conocido en la historia musical, para compartirla con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Alondra la llamada y Alondra alegrera lanzaba sus canciones desde el amanecer. En el invierno junto, como en la primavera, los cantos resonaban hasta el atardecer. Florecido, pero sintió cansancio y abandonó su nido. Oh, cuántas primaveras después han florecido, sin que sus alas libres buscaran su calor. Yo la llamé Alondra y Alondra sigue siendo, pero cuando la miro, fugaz el vuelo miente, para que no la preste de nuevo su señor. Alondra, entre las redes ligeras del hechizo. Para su dulce dueño, canciones en tono. Florecido, pero sintió cansancio y abandonó su nido. Oh, cuántas primaveras después han florecido. Queremos saludar al maestro Mario Godoy, que está a través de las redes sociales. Gracias por conectarse con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues él nos dice que se pone un poco nostálgico escuchar la música y que de alguna forma va a hacer sudar los ojos, pero nosotros le invitamos y le decimos que la nostalgia es parte importante del ser humano, que puede hacer brotar lágrimas o también sonrisas, y por lo tanto, maestro, le invitamos a sonreír, como también le invitamos a sonreír a todos nuestros oyentes. El maestro Mario nos escribe también, saludos desde Estados Unidos y mucho éxito. Para usted también un gran abrazo y gracias por llevarse a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta este país y decirle que también este programa lo pueden escuchar en Radio El Buen Pastor en Saraguro a través de la 92.9, Radio Macarena, Radio La Voz de Ingapirca, Radio La Voz del Santuario de Baños, en la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, en Radio Cariamanga y en La Voz de Zamora. Gracias a todos por unirse a nosotros y también un saludo cordial para Tatiana Carrillo por compartir siempre la información del Centro Cultural Mamacuchara. Vamos ahora sí a conocer algo más de José Ignacio Canelos Morán, un personaje considerado imbabureño, es uno de los renombrados compositores ecuatorianos, sin que sea una polémica. Bueno, Osvaldo Carrión dice, creemos que el regionalismo es un complejo que no nos ayuda a crecer, y de hecho que un hombre grande nazca en un pueblo pequeño constituye más bien una fortaleza, un mérito. Así cita el ingeniero Alejandro Promeneses en su libro Lo que cuentan nuestros pasillos. Canelos nació en la hacienda El Pesillo, de propiedad de la orden religiosa mercedaria, donde su padre era escribiente del administrador, encargado de la contabilidad. Hacienda que estaba ubicada en el límite de las provincias de Pichincha y de Imbabura. Por esto, algunos investigadores sostienen que nació en Ibarra y otros en Cayambe el 3 de septiembre de 1898 y falleció en Cuenca el 29 de julio de 1957. Vamos enseguida nosotros a escuchar más música. Gracias al maestro por maestro Godoy y también a Jeff Stanley Reyes por compartir un gran encuentro que será este sábado 3 de octubre, Chaltura 2. Hay varias agrupaciones alternativas que estarán en este gran encuentro en el barrio La Pradera, en este barrio La Pradera, a 3 cuadras antes de la Universidad Técnica del Norte, y la entrada es libre y empieza a las 14 horas este gran encuentro en Imbabura Ibarra, me parece que es esto, claro que sí. Así que bueno, no voy a dar el nombre de tantas agrupaciones, pero yo sé que hay cosas fantásticas que podrán disfrutar las personas que gustan de este tipo de música. Y bueno, vamos a escuchar otra canción que ustedes la van a escuchar, anunciarla dentro de poco en este gran escenario. Y aquí está la voz de Luis Alberto Valencia y nos trae Ojos Glaucos. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Queremos hacerles la cordial invitación a todos los artistas que escuchan este programa, que escuchan a las radios colegas, que nos hagan llegar su música. Si ustedes están por la capital de los ecuatorianos, pues dese una cita que muy gustosos podremos hacer conocer a través de este espacio la música, todo ese talento ecuatoriano que existe en nuestro país. Así que todos serán bienvenidos y bienvenidas. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a través de nuestro correo lauraedenita@gmail.com o también escríbanos en nuestro Facebook Laura Ríos Armijos o Radiodifusora CCE. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Y antes de seguir contándoles algo más de nuestros artistas, queremos hacerles la cordial invitación para que acompañen a la agrupación Chaquiñán en un gran recorrido para festejar los 30 años de trayectoria musical, y abren sus puertas grandes para recibir a todos, una agrupación que ha viajado por Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, Chile, y bueno, pues ofrecerán un gran concierto en la Casa de la Música, a lo que ustedes quedan cordialmente invitados este miércoles 24 a partir de las 20 horas en Casa de la Música. Y bueno, ¿qué decimos? Algo más de José Ignacio Canelos. Empezó en la música a los 6 años de edad junto a su padre, quien fue cantor y maestro de capilla de la Catedral de Ibarra. Con el apoyo de los religiosos, estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, graduándose de compositor y pianista, y luego además fue profesor de música en varios colegios como de Guaranda. Dirigió bandas militares, fue pianista de la naciente orquesta Blasio Junior de Guayaquil, que tocaba música clásica y semiclásica, y finalmente subdirector del Conservatorio José Rodríguez de Cuenca. Compuso alrededor de 1 millar de obras en el clásico, creó temas como Fantasía, Intermezzo Inca, varias composiciones para piano, variaciones para violín, un notable arreglo para coro a capela de la canción Pobre Barquilla Mía, Suite Sinfónica y también escenas campestres, siendo esta última la obra en 4 movimientos, estrenada en el año de 1930 en el Teatro Sucre con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Quito, que estuvo en aquel entonces bajo la dirección del gran maestro Sixto María Durán, quien para el 4º movimiento le cedió la batuta al autor. Es también el compositor del himno de la Escuela Honorato Vázquez del Liceo Erlinda Toral de Cuenca. En música popular compuso varios, pero varios pasillos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar más música y al regresar les contamos qué otros pasillos escribió este personaje? Y nosotros queremos saludar también en este programa a todo Santo Domingo de los Áchilas, esta gran provincia ecuatoriana. Y a propósito lo vamos a hacer con una canción que lleva este mismo título, Santo Domingo, bella tierra ecuatoriana. Bueno, no soy gran artista, pero aquí les va, a Santo Domingo. Santo Domingo, bella tierra ecuatoriana, del turista paraíso sin igual. Sus mujeres en sus labios llevan fuego, y al besar enloquecen de pasión. Sus mujeres en sus labios llevan fuego, y al besar enloquecen de pasión. que tengo pasión. Los colorados son matices del paisaje que embellecen la patria nacional. Los colorados son matices del paisaje que embellecen la patria nacional. El trabajo es el emblema de grandeza, así florece la ciudad de Zaracay. El trabajo es el emblema de grandeza, así florece la ciudad de Zaracay. Ya de regreso nosotros aquí en este programa, y ahora sí les voy a contar qué otros temas son de José Ignacio Canelos Morales. Bueno, aquí les va. Hay uno que es muy conocido, como es Al morir de las tardes. Ojos verdes, con letra de Amado Nervo, que también se la conoce como Ojos glaucos. Tiene el tema Ósculos, Vivir imposible, Ojos africanos, Oh pobre amor, El leproso, Madrigal de amor, Mi oculta pena, Evocación, Los Averumbas, en música de iglesia también tiene Siete palabras, música escolar y una gran cantidad de obras que quedaron inéditas, entre otras hermosas canciones. Bueno, José Ignacio Canelos decía antes de morir que su vida fue de sacrificio y de escasas satisfacciones en cuanto al reconocimiento de su arte. Esta verdad, después de 40 años de muerto, aún persiste, pues el piano, donde compuso la mayoría de sus obras, actualmente se halla arrinconado en el monasterio El Tejar, la capital de la República, sin que exista autoridad alguna que otorgue el valor que realmente tiene dicho instrumento. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos la historia de esta canción, precisamente a la que hemos hecho alusión, como es Al morir de las tardes, y nos vamos después con otra melodía? Y dice que el poema escrito a fines de los años 30 fue dedicado especialmente a su hermana Maruja, inspirado en el atardecer manavita, en recorrido por la Ruta del Sol, hoy la Ruta de Espóndilus, Puerto López, Machalilla, Puerto Nuevo, Puerto Cayo, Montañita, Manglar Alto y muchos otros más lugares, disfrutando el panorama, el sol, el color de la hora del crepúsculo, las aves que se encontraban en los aires, el objeto y motivo central de la ruptura sentimental y en metáfora que da pie al nacimiento de esta hermosísima canción. Y bueno, vamos a escuchar más música y al regresar conoceremos la historia de la música. Aquí viene el maestro Víctor Hermijos y él nos trae esta canción que titula Evocación. Disfruten, por favor. Un saludo cordial allá en España también a todas las personas que comparten con nosotros, a Beatriz Hermijos nuestro saludo cordial y afectuoso. Que tenga un buen día. Estamos de regreso nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes puedan llamar, amigos, amigas. Recuerden que siempre también en este programa hay complacencias para ustedes, ¿no? Eso es parte importante, la comunicación. Ustedes desde sus hogares y nosotros desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, aquí les va la historia de la canción Al Morir de las Tardes. Íbamos ya en la música. Ahí dice que el reconocido compositor José Ignacio Canelos Morales, creador de la música por una temporada, vivió en Guayaquil e integró tocando el piano el quinteto de música clásica, los hermanos Blasio. Por esos tiempos conoció al creador de la letra, señor Publio Falconi Pazmiño, y su poema componiendo el pasillo, dándole la música, ese gran encuentro entre el creador de la poesía y aquel que pone su sensibilidad para la música, para que resulte una verdadera armonía para nuestros oídos. Al morir de las tardes en el huerto del vecino, hay un ave que canta con extraño amargor. Yo no sé si la pobre ha perdido el camino, o tal vez la rimando su tristeza y su dolor. Avecilla del huerto, que lloráis en tu canto, una pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en mis noches de angustia y de llanto he rimado la pena de sufrir y de llorar. Ahí estaba la poesía de este hermoso pasillo que hemos conocido sus autores. Vamos a recordarlo siempre. Letra de Publio Falconi Pazmiño y la música de José Ignacio Canelos. Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta emisión del programa. Y gracias a las radios amigas por reproducir y valorar el trabajo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a ustedes oyentes, les estaremos esperando en nuestra siguiente emisión y nos vamos a despedir con otra de las melodías, un pasacalle de Wilson Frías. Aquí está la voz de los hermanos Medrano Rofrío para compartir con nosotros este tema musical del oriente ecuatoriano y que fue grabado hace por los años 70, esta canción, en un gran concurso en una radio que existía en esta localidad. Soy un colono de pocas palabras, pero con alma yo suelo cantar. Soy un colono de pocas palabras, pero con alma yo suelo cantar. A este mi puyo querido de oriente, de la provincia, ciudad capital. A este mi puyo querido de oriente, de la provincia, ciudad capital. Cuando extasiado contemplo sus calles, sus edificios, hermosa ciudad. Cuando extasiado contemplo sus calles, sus edificios, hermosa ciudad. Siento en el alma inmensa alegría de haber nacido en tierra oriental. Siento en el alma inmensa alegría de haber nacido en tierra oriental. Partes preguntan del puyo, yo les contesto con todo fervor. Y en otras partes preguntan del puyo, yo les contesto con todo fervor. Es la ciudad progresista en patata, en donde reina el trabajo y amor. Es la ciudad progresista en patata, en donde reina el trabajo y amor. Cuando extasiado contemplo sus calles, sus edificios, hermosa ciudad. Cuando extasiado contemplo sus calles, sus edificios, hermosa ciudad. Siento en el alma inmensa alegría de haber nacido en tierra oriental. Siento en el alma inmensa alegría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,